sobre un calconismo de riachuelo. Viene volando un pájaro amarillo sobre un calconismo de riachuelo. Viene volando un pájaro amarillo. Como dice Angie. En su piquito el primer besito que le dije que en la llanura. Lleva. En su piquito el primer besito que le dije que se perdió en la llanura. Pasó volando y no ha cantado porque lleva el pico apretado. ¡Huepa! Pajarito de esa vía, suerte ese beso roba. Pasó volando y no ha cantado porque lleva el pico apretado. Pajarito de esa vía, suerte ese beso roba. Caigan la nota. No mentiras. Hoy tenemos a unos invitados muy especiales de la casa, ¿no? De Suacha. Y se trata de Abel y se trata también de Abel González y de Max Rey. Ellos integrantes de Revolución Parrandera y a quienes les damos la bienvenida también en Uniminuto Radio Suacha. Max, muy buenos días y bienvenido a nuestra emisora y parte también del proceso y de la alianza informativa con Periodismo Público Radio. Hombre, claro que sí. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Felipe Pula. Y pues hay Revolución Parrandera para rato. La revolución, ¿no? Muchas veces es vista como mala, pero hay revoluciones que han logrado grandes cambios, ¿no? Y sabemos que en la música ustedes lo van a hacer. Sí, claro que sí. Muchas veces como que malinterpretan el nombre, ¿no? Revolución Parrandera. Pero lo que nosotros hacemos es renovar la música. Revolución Parrandera viene con grandes cosas. Entonces, pendientes ahí a Revolución Parrandera, hombre, Abelito. ¿Cómo Abelito, te sientes aquí? Bienvenido también a Uniminuto Radio Suacha. Buenos días, Felipe, y también a este hermoso equipo que me acompaña en cabina. Gracias, gracias. Angie tan modesta. Angie se lo creyó. Qué buena la música que estamos escuchando hoy de Revolución Parrandera y se trata de un mosaico que pues sacaron hace poco, ¿no? Sí, hace poquito estuvimos trabajando en esa canción que es más como un producto para darnos a conocer, para empezar a llegar a más gente, para entregarle algo profesional a las personas que nos están empezando a seguir. Bueno, hablemos inicialmente también del trabajo de Revolución Parrandera. Pues como ustedes escuchan, nuestros oyentes, se trata de música que uno puede decirle bailable, folclórica, música de diciembre. Es que automáticamente lo traslada uno a diciembre, el día de las velitas 24 y 31. Eso bueno, es todo diciembre. Música de diciembre. Oiga. A la joven que yo amaba, bienvenido, epa, pavido, ¿dónde está su esposa? Música de diciembre, que es lo que nos traen hoy Max y Abel. Revolución Parrandera. ¿De dónde nace el gusto por esta música? Porque ustedes son bien jóvenes y ahorita, digamos que uno lo que encuentra por ahí es el reggaetón, la música en inglés, anglo, ¿no? La electrónica, esas fusiones de ahora. Pero ustedes se van por el tema más acústico, más folclórico, más del pueblo, muchas veces puede decirse así también, ¿no? ¿Cómo es esta propuesta de Revolución Parrandera? Este gusto nace más que todo de nuestros padres, que fueron los que nos transmitieron este tipo de música desde muy chicos, la estuvimos escuchando. Es imposible tú crecer con esa música y que no te acostumbres a escucharla, a sentirla, a vivirla. Esta música que es la música de cuerda, que por así lo llaman y así lo llamaban antes, la música de cuerda. Entonces, más adelante, hombre, si te vuelves músico, esto es lo que tienes que tocar. Eso es lo que has escuchado desde chico. Qué chévere. Imagino que lo mismo le pasó a Max. Claro, sí. Exactamente igual que a Abelito. La música que venía de los padres, por supuesto. ¿Y qué les han dicho los jóvenes ahora que los escuchan? No, pues, se impresionan, ¿no? A ver a personas tan jóvenes interpretando la música. Y más como la interpretamos en Revolución Parrandera. Y pues obvio es un gusto, ¿no, Abelito? No solamente los jóvenes. Incluso es muy extraño porque pues obviamente nosotros somos jóvenes y cuando llegamos a un evento, cuando llegamos a cualquier parte donde nos contratan, la gente, sobre todo pues la gente de edad, dice, oiga, pero estos muchachos, hombre, ¿será que sí? ¿Será que sí? O como con esa expectativa. Pero ya cuando empezamos a interpretar esta música, y bueno, que de hecho no es solo música de diciembre, porque también pues tenemos música, bueno, en distintos géneros, manejamos hasta incluso con acordeón algo de vallenato sabanero, por allá nos inclinamos un poco, estilo Alfredo Gutiérrez, todo este tipo de juglares del vallenato, y la gente, hombre, nos empieza a escuchar y es sorpresa total, eso es, y es un gusto, es muy grato. Es que lo que decía Felipe, y él me quitó la pregunta porque yo iba a hacer, les iba a preguntar lo mismo, o sea, ustedes son jóvenes y uno los ve acá y obviamente, no sé, por mucho tendrá que 25 años cada uno, no sé, estoy divagando. Sí, no. Entonces, sí, obviamente uno queda como, bueno, por lo general los jóvenes se aplican, y ya lo decía Felipe, a lo popular, a lo nuevo, a lo que más está pegando, si me voy a entender. Entonces sí es interesante ese trabajo que ustedes están haciendo. Yo sí quiero saber, porque es la primera vez que los conozco y pues que estoy aquí en cabina con ustedes, Revolución Parrandera, ¿cuántos integrantes tiene? ¿De qué edad, a qué edad ustedes están ahí? ¿Todos cantan, todos manejan instrumentos? ¿O cómo es, llamémoslo así, la movida de Revolución Parrandera? Bueno, Revolución Parrandera está conformada por 7 músicos. Estamos de los 18 años a los 25. Pues fue todos amigos, sinceramente, y nació Revolución Parrandera. Abelito, pues, guitarrista, está conformada también por Jason Castañeda, Michael Méndez, Steven Méndez. Ahí hay como una vaina entre familia, porque el timbalero es mi hermano y el bajista es mi primo. Entonces, pues, más confianza para dónde. Está el profe Camelo, Sebastián Camelo, el tecladista, y Mike Rivera, el bongocero y conguero de Revolución Parrandera. Bueno, pero esta banda, o esta agrupación mejor, ¿nace de dónde? ¿De qué? ¿De nacen, bueno, somos familia, vamos a hacer un grupo, del colegio? ¿Cómo nace Revolución Parrandera? Como todo es un proceso, ¿no? Todo empezó en el colegio. Tuve la fortuna de estudiar con Robert Martínez, el bajista, con Jason Castañeda, el guitarrista y vocalista también, y con Michael Andrés Méndez, que es el timbalero. Entonces, desde muy chicos nos ilusionamos con este sueño de la música, ¿no? Con este sueño como de tener una banda, como pues cualquier muchacho, ¿no? Que le guste la música, como de tener una banda y empezar a presentarnos, y pues afortunadamente en el colegio nos apoyaron mucho con eso. Al principio hacíamos pop, tocábamos, porque bueno, por los instrumentos que teníamos era, pues es difícil. El que esté en este mundo de la música sabe que conseguir buenos instrumentos cuesta, sí. Es costoso, entonces, pero nosotros no nos varábamos por eso. Entonces hacíamos covers de, no sé, de Bacilos, de Aterciopelados, de toda esa clase de grupos. Hasta que, pues Jason, que es el otro guitarrista, y yo, teníamos como esa vena que yo les comentaba de la familia de este tipo de música, del tipo de música parrandera, tropical. Y hombre, dijimos, ¿por qué no empezamos a probar con esto? ¿Por qué no hacemos no algo nuevo? Porque pues ya hay agrupaciones jóvenes que hacen esto. Pero hombre, intentemos también cambiar este tipo de música, intentemos transmitirle esto a la juventud y que se den cuenta de que este tipo de música es muy lindo, que su contenido, sus letras son hermosas, de hecho son la mayoría poemas. Que se den cuenta de que esta música es la música bonita y poderle transmitir esto a la juventud. Entonces nos enfocamos y esa fue la tarea que nos pusimos desde un principio cuando inició Revolución Parrandera. Vea, pues. Qué buen mensaje, Felipe. Que también nos deja, ¿no? Sí, y claro. Vea, yo los invito también a todos los huachunos y a los cundinamarqueses que apoyemos lo propio, que apoyemos el talento nacional, que escuchemos música de los artistas colombianos, que es lo que también hacemos en Uniminuto Radio Soacha. Pues los voy a invitar, así una corta intervención también de Revolución Parrandera con esto que ellos han denominado Mosaico con Requinto. Ahora cuando la quiero no me quiere, porque ella dice que nunca la quise. Ahora cuando la quiero no me quiere, porque ella dice que nunca la quise. Si se llevara la brisa mi pena, no moriría yo de pena, no moriría yo de pena. Si se llevara la brisa mi pena, no moriría yo de pena, no moriría yo de pena. ¡Fuerza, Benito! ¿Cómo suena ese requinto lindo? ¡Huepa! ¡Hágale, Angie! ¡Góselo, góselo! Con Gózalo, Revolución Parrandera. Artistas que tenemos hoy, nos hablan de que iniciaron un proceso también con sus compañeros, con sus familiares. Eso, mejor dicho, toca en familia, ¿no? Qué bueno lo que hace hoy Revolución Parrandera. Y vea que uno lo conoce popularmente música guapachosa. para disfrutar, para toda, lo que yo decía, toda ocasión, ¿no? Guapachosa, genial. Eso es, esa es la música que a mí me llena el alma, en serio. ¿Cuánto exactamente es que lleva ya Revolución Parrandera, Maxi y Abel? Revolución Parrandera, ya vamos a cumplir año y medio, ya trabajando todos con Revolución Parrandera, pero la agrupación igual ya viene conformada hace muchos más años. Desde el 2012, más o menos. Desde el 2012. Bueno, sí, yo, es un proceso largo. Quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen canciones de su autoría o, bueno, lo que estamos escuchando, digamos que son canciones conocidas, pero de ustedes como agrupación, ¿tienen ya? Sí, precisamente pues ese tema lo queríamos tocar, ya estamos trabajando en nuestros temas, porque esa es la idea, como te había mencionado antes, con este mosaico, con Requinto, lo que buscamos es como dar a conocer lo que Revolución Parrandera en sí hace. Uh-huh. Pero tú sabes que para salir adelante en este medio tiene uno que empezar a hacer sus temas propios, sus composiciones, y pues esto es lo que empieza a darle como ese sello de autoría Revolución Parrandera, y ya estamos trabajando en eso. Y las canciones de ustedes van por el mismo género, ¿sí? El mismo, sí, estilo. Perfecto. Listo. Género guapachoso, parrandero, que alguien la escuche en una fiesta y, mejor dicho, lo primero que quiera hacer es sacar a bailar a la abuelita, a la tía, a la novia, mejor, a todo mundo. Se prenda todo el mundo ahí a bailar. Se a gozar cual Felipe. Claro, sí, así. Sí. Y de ahí viene el lema de nosotros, se formó la gozadera con Revolución Parrandera. Vea pues. Se formó la gozadera con Revolución Parrandera. Y es que uno escucha esa música en cualquier mes del año y uno ya siente que está en diciembre, en serio. Sí. Natilla y buñuelos. Sí. Y más ahorita, ¿no? Es una época muy linda y qué mejor que pues recordarlo en el transcurso del año. Sí, es muy chévere, en serio. Bueno, o sea, muchachos. Venga, a ver a bailar, vamos. Vamos a bailar. Párense de ir a ahorita bailar. Ahorita cuando terminemos. Dicho, parejos es lo que hay. Bueno, muchachos, y queríamos hablar también un poco acerca de la trayectoria. Ustedes sabemos que, como todo artista, ¿no? Empezando es muy duro el tema de conseguir eventos, de ir y participar y demás, pero ¿a dónde han estado ustedes? ¿Qué recorrido han tenido a lo largo de este grupo musical? Sí, claro, hombre. Pues sí, siempre ha sido difícil salir al mercado musical, ¿no? Gracias a Dios el público nos ha acogido bastante, ya hemos tenido bastantes presentaciones. Muchísimas presentaciones. Aquí en Soacha definitivamente tuvimos una acogida muy especial en el Parque Central. Hemos estado en Mesitas, muchos pueblos de Cundinamarca, y de Boyacá. Sinceramente, y la gente nos ha acogido bastante. Entonces, pues, muy felices de seguir con Revolución Parrandera. En este momento podemos decir casi que con orgullo que somos una de las agrupaciones líderes en el mercado, por así decirlo, en Bogotá. Hablo de este nicho de mercado, ¿no? que se ha agrandado muchísimo, que es donde están también las parrandas, vallenatas y ese tipo de cosas. La gente nos ha acogido mucho porque nosotros estamos mostrando algo casi que nuevo. Es música viejita, pero somos jóvenes, es a nuestro estilo, por eso es revolución. Manejamos distintos géneros. Vea que ha sido también importante todo el trabajo que han desarrollado aquí en el municipio, ¿no? Sabemos que ustedes viven en Soacha, si no me equivoco, todos, sí, ¿cierto? Correcto. Viven en Soacha. ¿Y cómo ha sido la respuesta también de la comunidad ante todo el trabajo que ustedes realizan? Pues la verdad ha sido muy buena. La gente de Soacha es muy bonita, a pesar de pues todas las cosas que muchas veces dicen. La gente de este municipio es muy bella, lo acogen muy bien a uno. Y pues el apoyo es total, ¿no? Empezando porque muchos de nosotros agrandamos nuestra formación en la Casa de la Cultura. ¿Estuvieron en la Casa de la Cultura también? Sí. Sí. Muchos de nosotros, entonces, eso son cosas que uno agradece, porque uno como músico siempre tiene que ir puliéndose y aprendiendo nuevas cosas. Bueno, pues es parte de un proceso, ¿no? De como le decimos siempre, caer y levantarse nuevamente. Y es lo que seguramente sabe hacer Revolución Parrandera. No sé si mis compañeros tengan más inquietudes con nuestros Angie, artistas. Angie, que está que se habla, vea eso. O sea, es que si no le da el micrófono nos va a ahorcar aquí esta mujer. Que se habla y que se baila. No, yo quería preguntar a ver si ustedes tienen dentro de su grupo guapachoso a mujeres. Mujeres, no, músicas, ¿no? ¿Solo hombres? No, sí, sí, solo hombres. ¿O sea qué? Para que Angie se involucre. No, pero no, no estamos, es que Angie está interesada. No están buscando de pronto una bailarina, bueno. Sí, estamos buscando una bailarina exótica. Sí, con esas características. Ay, gracias. Pero ahorita no, Angie, lo siento. Apenas tengan la convocatoria, si la vacante, claro, me llaman, por favor. No, mejor dicho, es que ya no vamos a hacer ni convocatoria, mejor dicho, ya directamente. ¡Opa! ¡Vea, pues! ¡Ay, Maxito! No, todo queda en familia y es trabajo, ¿no? Es trabajo, obvio, trabajo. Que lo esté escuchando la novia por ahí. Sí, esa está por ahí. ¡Qué dolor! La placa sabe. ¡Qué dolor! Bueno, muchachos, ya también, pues, para finalizar... estamos con una alianza informativa entre Periodismo Público Radio Uniminuto Radio Soacha, hablando hoy con Revolución Parrandera, artistas locales, y queremos que nos cuenten también qué viene para este año y para lo que, pues, todo el trabajo de ustedes al futuro. ¿Cómo ven el futuro, mejor dicho, de Revolución Parrandera? Bueno, la gente, necesitamos que estén pendientes porque lo que se viene es fuerte. Estamos trabajando durísimo para darles lo mejor de Revolución Parrandera, ¿no, Abelito? Sí, claro que sí, Mats. Estamos trabajando muy duro, como les venía comentando en los temas de nosotros. Si Dios quiere, para diciembre, que ya puedan escuchar nuestros temas. Ese es el pensado de nosotros, que en diciembre estalle, ¿verdad?, esta revolución. Y nada, vamos con toda. Vamos sí, con toda. Claro. Estamos muy felices, muy contentos con la acogida de la gente. Ha sido un proceso muy bonito. Qué bueno, vea Felipe que, bueno, tenemos que decirlo y tenemos que preguntarlo acá antes de que se vayan nuestros compañeros aquí a la mesa de trabajo. ¿Dónde la gente puede en este momento, los que nos están escuchando, conseguir su música, sus covers, información, redes sociales? ¿Dónde los pueden ubicar? Claro que sí, ¿puedo darme el número de teléfono por acá? ¿Sí? Claro que sí. El número de teléfono del manager de la agrupación es 319-238-5693. También nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden buscar en YouTube como Revolución Parrandera. Ahí van a encontrar todos los videos y todo el material que nosotros tenemos. En Instagram también, para que vean por ahí foticos de los eventos. Y pues nada, cualquier información que necesiten, no sé, un inbox al Facebook, en los videos también están los números de contacto. Se vienen varios eventos aquí a nivel municipal y departamental, y seguramente en esos eventos estará Revolución Parrandera llevando alegría y folclor, ¿no? Pura algarabía y gozadera. Algarabía y gozadera. Bueno, muchachos, un saludo también a todos los demás integrantes de Revolución Parrandera. Hoy nos acompañan dos de sus representantes, como les sabe, el González y Max Rey, aquí en Uniminuto Radio Soacha. Escuchamos la buena música que hacen Mosaico con Requinto. Muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa, como lo dijimos anteriormente, en una alianza informativa también con Periodismo Público Radio. Hombre, muchas gracias, definitivamente fue un gusto estar con ustedes aquí. Y recuerden que se formó la gozadera, ¿con quién? Con Revolución Parrandera. Era. ¿Por qué lo hiciste, mujer? Dime por qué. ¿Por qué engañaste a mi pobre corazón? ¿Por qué lo hiciste, mujer? Dime por qué. Si mi alma siempre te dio sincero amor.